hijos de un gran luchador. Los hermanos. Con el tiempo y las situaciones, muchas caras voy cruzando y al mismo tiempo desenmascarando, detectando lobos disfrazados en la manada de ovejas. Tené mucho cuidado cuando te saluden, que sean sus ojos fijos en los tuyos, porque entran siendo perros y al final terminan siendo cachorros. Que te tiren y que te tiren entristece, pero la fuerza de su envidia no es más potente que el cariño de todos ustedes. Los fans, loco. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. HG Record.